rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día. Buen día, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo estamos? Bien por acá. ¿Bien? Todo bien. Por acá también, ¿eh? Estamos ya preparadísimos para... Para enredarnos. Una nueva emisión de Enredando las Mañanas. En este caso, jornada de jueves, jornada en el que el programa se hace desde la República de Mataderos. No lo digo me gusta, yo, te vele. No lo digo bien. Yo esto. No lo digo yo, lo dice, lo dicen los carteles que rondan aquí... que te dice el barrio y que te dicen bienvenidos a la República de Mataderos. O sea, dentro de la soberbia porteña hay una soberbia más soberbia, que es la de los que viven en Mataderos, los que vivimos en Mataderos, pero en realidad por supuesto que esto viene de hace muchísimos años. Yo soy bastante nuevo. Te vele, eso no es soberbia, es aguante. ¿Es qué? Es aguante. Aguante. Sí, sí. Mira vos. Ajá. Mira vos. Todo el barrio de la mano, todo el barrio de adentro de la mano de María Eugenia Otero. Bueno, Luis, ¿cómo va? Bien, bien. Bueno. Haciendo memoria, recuerdo de años pasados en el barrio de Mataderos, más precisamente en el barrio de Los Perales. Uh-huh. Vos viviste en uno de los barrios populares, uno de los barrios obreros, que así hay, donde nació el mito de hacen los asados con parqué. Ajá. Sí. ¿No? Levantan el parqué para hacer los asados. Levantan el parqué para hacer los asados. Ahí nació el mito de esa anécdota, digamos, rompen todo. Clave del gorilismo que acusaba... A quienes recibían esas viviendas sociales de ser tan burdos y tan brutos, uh-huh, que supuestamente levantar el parqué de las casas para hacer asados. Ese barrio urbanísticamente es un barrio muy adelantado porque tiene entre cada uno de los monobloc un parque muy grande. Uh-huh. Ahí hacíamos unos partidos de fútbol los sábados a la tarde, impresionante. Uh-huh. Tiene su centro comercial, su centro deportivo, por lo menos en ese momento lo tenía, hace mucho que no voy allí, con una pileta de natación donde ahí en verano íbamos todos los del barrio, o sea, era popular, con un acceso prácticamente gratuito que lo manejaba la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en ese momento. Uh-huh. Es muy loco lo que pasa hoy en el barrio, uno ve... obviamente el barrio sigue intacto, como, uh-huh, bueno, intacto en principio en estructura, ¿no? Y uno ve como, por ejemplo, en el parque hay espacios comunes que están siendo por ahí utilizados para cosas particulares, ¿no? Claro. Por ejemplo, digo, hay vecinos que tienen parrillas. Y algunos vecinos tienen parrillas que comparten con otros vecinos, y otros vecinos tienen parrillas que son de ellos, uh-huh, y las tienen con candado, ¿no? O por ejemplo, en verano aparecen las pelopincho en los espacios comunes, que supongo que serán compartidas, pero la verdad es que no lo sabemos. Los vecinos han ido como armando espacios que son como muy personales, mm, en estos espacios comunes, que algunos supongo que serán compartidos y otros no, ¿no? La verdad es como llevando una cosa rara. En ese parque entre monobloc que yo te cuento, en el frente del, porque son edificios con planta baja y dos pisos. Entonces, para los de la planta baja, todos los de la planta baja de todos los edificios hacían un corralito, tenían un cerco, uh-huh, con plantitas, de 2 metros, sí, por todo el frente, y ahí tenían sus plantitas. Uh-huh. Algunos le ponían la parrilla, tenían su banquito para sentarse a tomar mate, que seguramente todavía lo tienen, ¿no? Sí, está así como lo gusta. También es un barrio, Los Perales, con mucha historia de cuchillero, de malandras, pero en esa época no pasaba nada, era convivías con gente que, como, viste, se dice eso de los códigos, ¿no? Que y había gente de que no era buena, de lo que se decía de mala vida, pero como en todos los barrios, ¿no? No, pero no se metían contigo, convivía con ellos, estábamos en la esquina, conversábamos, charlábamos. Pero ellos no tocaban absolutamente a nadie en el barrio. Yo sabía que hacían sus cosas, pero las hacían por fuera. Bueno, peor pasaba la el gente, patrullero, los saludaban peor la gente a los Puerto Madero que vive rodeado de ladrones. No, bueno, a ver, de ladrones de traje. ¿Tenés pruebas al respecto? Che, ¿qué pasó, Tevele? Y no, es que quiero arrancar musicalmente la mañana y estaba pensando, vos, no sé, falsamente me acusás de tener en remisión directa. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. No, al revés es ahora. ¿De qué estábamos? Mujeres necias que acusáis al varón sin razón. ¿De qué estábamos hablando? De Cuchilleros, de Los Perales, de Chicago, de Los Perales. Arrancamos la mañana de Leandro las Mañanas. y no aguantamos 5 minutos de Perales. Monólogo número 2000. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además le faltaron 3 radios, Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que mis queridos chichipíos, RNMA, perú con papas fritas y... Rompé con la costumbre, enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Bueno, Luis, vos sabés que anoche aquí en esta radio tuvimos, como desde hace 13 años, el mismo programa al aire, que en realidad se llama como la radio porque la preexiste, y en esa emisión de La Retaguardia estuvimos charlando con la doctora María del Carmen Verdú. Por supuesto que la cuestión del decomiso de los equipos de Antena Negra TV, ocurridas el viernes pasado, han sido y seguirán siendo material para este Enredando las Mañanas. De esos materiales en los que nos sentimos un poco incómodos, un poco raros, porque en realidad la noticia venimos a hacer nosotros mismos, como integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos y acostumbrados a contar las problemáticas de otros, es un poco incómodo la autorreferencialidad en este caso, pero por supuesto que creemos que hay momentos en los que la autorreferencialidad vale, ¿sí? No siempre es al pedo, digamos, ser autorreferencial. Y en esa en el programa de anoche charlamos con María del Carmen Verdú, que es una de las abogadas junto a Martín Alderete de Antena Negra TV, pero en particular del presidente de la cooperativa, de Martín Sande, porque él está imputado por delitos graves que tienen que ver con lo que el Estado dice es la interferencia de la señal, con lo que la justicia dice es la interferencia de la señal por parte de Antena Negra contra la empresa Prosegur, que según un decreto presidencial de diciembre del año pasado debería liberar esa frecuencia porque lo que dice el secreto presidencial es que la señal 20 de la TV digital debe utilizarse únicamente con fines de TV digital, y Prosegur claramente no hace eso. Entonces charlamos con Verdú a propósito de lo que va a hacer esta causa, pero también por supuesto de todas las cosas que nos genera, que nos sigue generando la situación del decomiso. Lo escuchamos. Bueno, comenzábamos el programa hablando de lo que significa para quienes andamos desde hace tanto tiempo en la comunicación comunitaria, alternativa y popular, que hayan decomisado los equipos de un medio comunitario, situación que

recorriendo el abecedario musicalmente, ¿no? Entonces, el tipo se obsesiona con la con las cosas que propone los viernes. Así, tan en serio nos tomamos en Enredando las Mañanas que el tipo sale de su de la radio y continúa en su vida con las cosas que propone al aire. Así estamos con el tema del Enredando. Che, a ver si se acuerdan de esta campaña y de este spot. Somos Antena Negra TV. Somos la radio del Algarrobo. Somos la red nacional de medios alternativos. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Eso fue parte de una campaña que lanzamos de la Red Nacional de Medios Alternativos hace ya muchos años. ¿Qué habrá sido? Por el 2011. La interferencia a la radio del Algarrobo por parte de las mineras, intentando acallar la voz de la gente de la Asamblea del Algarrobo en Andalgalá, Catamarca, donde nos están escuchando. Les mandamos un abrazo enorme. Y entonces generamos una campaña de spots en el que todos decíamos quiénes éramos, pero a la vez decíamos que éramos en aquel momento la radio del Algarrobo. Y ustedes además lo que estábamos sosteniendo era tomar el aire del Algarrobo desde distintos puntos del país para que siguieran al aire. Bueno, y ustedes estarán escuchando en estos días otros spots que forman parte de una nueva campaña como este. El 4 de septiembre, la Policía Federal Argentina y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones secuestraron los equipos de transmisión de Antena Negra TV. Somos Radio El Algarrobo. Somos Antena Negra TV. La comunicación comunitaria no se secuestra. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, la cuestión es que todos los medios integrantes de la red fueron grabando el spot. Y la verdad es que nosotros hasta aquí no hemos tenido tiempo. Y lo queremos, digamos, que nos permitan grabar las partes del spot que nos corresponden en vivo para que después Diego Domínguez de la colectiva, que está haciendo un tremendo trabajo de edición, los pueda completar. ¿Les parece a ustedes? ¿Están dispuestos? ¿Cómo no? Bueno, entonces, ¿sabes el texto? Somos La Retaguardia, sí. Somos Antena Negra TV, La comunicación comunitaria no se secuestra, Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Ahí está, pero obviamente, y también otras voces, otras propuestas, ¿no? ¿Sabes el texto, Luis? Sí. Bueno. Creo. No, viste, a mí me tomaron lección recién y yo repetí. Bueno, nosotros grabemos uno cada uno y después que Diego elija qué va. Empezá vos porque yo no, por ahora no me voy a acordar el texto. ¿Y yo me lo acuerdo, decís vos? Intentemos, a ver. Somos La Retaguardia, somos Antena Negra TV. Ahí se me trabó un poco, ¿no? No, pero no importa, vos seguís que después Diego edita. Somos La Retaguardia, somos Antena Negra TV. La comunicación comunitaria no se secuestra. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Me parece que yo ni grabo mi parte. No, dale, por favor. Luis, por favor. ¿Me pones? Luis está anotando, muy bien, eso es prolijo. ¿Me pones el teleprompter? Dale. Necesito el teleprompter. No puedo. Vos andás soplándome, no me lo voy a acordar. Bueno, dale, obviamente. Arrancá con Somos La Retaguardia, somos un tenedor de TV. Hasta ahí la sabes, dale. Somos La Retaguardia. Somos Antena Negra TV. La comunicación comunitaria no se secuestra. La comunicación comunitaria no se secuestra. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no? Espera, no, porque va el sellito después. Listo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Porque me había salido muy abajo. Bueno, dale. Luis. ¿Empezamos? Vas a tener que grabar a una voz porque no está Ernestina Arias en red, que es tu compañera de equipo. ¿Qué va a ser? Somos otras voces, otras propuestas. Somos Antena Negra TV. La comunicación comunitaria no se secuestra. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Bien, ¿eh? Yo creo que le dimos material de sobra al Diego para que labure. El 4 de septiembre, la Policía Federal Argentina y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones secuestraron los equipos de transmisión de Antena Negra TV. Somos FM Gallo Rojo. Somos Antena Negra TV. La comunicación comunitaria no se secuestra. Si nos callan, nos multiplicamos. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, para cerrar el tema, por lo menos por un ratito, vale decir que mañana desde las 16 la Red Nacional de Medios Alternativos está convocando a una movilización que tiene como base, como lugar de encuentro, Avenida de Mayo y Perú. Sí, así que nos vamos a encontrar en Avenida de Mayo y Perú, aquí en la quienes están en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, para hacer una movilización que dé cuenta del reclamo de la devolución de los equipos, de que la causa judicial que se ha abierto se cierre y que además se tome una decisión que avale el derecho a la comunicación por parte de un canal comunitario como es Antena Negra TV. Mañana viernes a las 16 en Avenida de Mayo y Perú, en la ciudad de Buenos Aires. Me siento Fernando Bravo con lo que querés que hagamos, Euge, pero Euge, hoy es el cumpleaños de un querido amigo, a quien Euge quiere que saludemos en vivo y lo va a llamar, No, Euge, no, acá decidimos con Luis Angio que estamos produciendo, vos estás operando. Claro, por eso. Conduciendo es otro rol, así que no te metas. Por eso. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a llamar en vivo? ¿Lo vamos a saludar en vivo? No te hagas el que no estás de acuerdo con esto porque nadie te cree. Los oyentes ya no te creen tus mentiras. A ver. Cuando atienda, decile, ¿sabés quién te está llamando? Creo que no marcó, Euge. Vamos de nuevo. Usted está comunicado. No, contestador, porque lo están saludando. Qué mal. Y vos que te tenés que ir, no podemos hacer esto sin vos. Espera. Insistimos. ¿Puedo decir que Y si no, le dejamos un mensaje en el contestador? A Carlos, el sueco Lorquipanitze, integrante de la asociación Es Detenidos Desaparecidos. Le dejamos un mensaje, si no. Sobreviviente de la ESMA. Usted está comunicado con la casilla. ¿Le dejamos de un mensajes mensaje de Movistar de 116? No le dejamos un mensaje porque no vamos a darle el teléfono a todo el mundo del sueco. Bueno, podríamos bajar. Bueno, te lo perdiste, sueco. Poneme Gilda. ¿Qué cosa? Pará, avísame. Digo, poneme. Nada, era un chiste tonto. Ah. Por eso fuiste. Te lo perdiste. ¿Entendiste o no? Ah. Mira. Eso era. Claro, pero yo bueno. no lo entendí tarde, así que no puedo buscarlo. Bueno, seguimos con la continuidad informativa de El Enredando las Mañanas, ¿les parece? Porque ha sido una mañana movidita para aquellos que tienen la difícil tarea de ir todas las mañanas como movileros de los medios tradicionales a enfrentar a Aníbal Fernández, porque parece que varios le recordaron la situación que ayer publicó y principalmente el diario Perfil, que después se hizo eco en otros diarios, con la muerte de un chiquito com allí en el Chaco, ¿sí? Por desnutrición, por una tuberculosis generada por la desnutrición. Bueno, 13 años y el pibe murió. Y uno se pregunta cuál es la comparación que se puede hacer con el nene sirio y con lo que generó aquella foto y lo que genera esta cuestión, porque uno recorría la tapa de los diarios de la semana pasada y la verdad es que se encontraba con que

¿Cómo podemos reflexionar alrededor de esto? Bueno, mira, yo por ahí lo primero que quiero señalar es lo siguiente, porque cuando me han preguntado o he intentado escribir sobre sobre esta cuestión del niño sirio y la aparición ahora del adolescente lo que yo quería plantear era esto. En realidad, lo único que puedo decir en relación al tema del niño sirio es que, bueno, que abramos los ojos, que la guerra es eso, ¿eh? Uh-huh. La guerra es eso, las discriminaciones son eso, eso ocurre, y más allá de que que haya sido una buena imagen para sacar sensibilidades, para que los poetas escriban, para que los dibujantes dibujen, lo cierto es que es un horror de la guerra cotidiano. A mí me parece que lo que nosotros necesitamos como sociedad preguntarnos es justamente esto que planteabas vos, si es que es solamente porque porque fue distante, porque es más impresionante o por lo que fuera, que esta aparición de estas imágenes de este niño muerto produjo la indignación y la aparente sensibilidad que produjo, ¿por qué eso no ocurre en la cosa cotidiana que se ve aquí en la Argentina? Porque, digamos, si no fuera porque dentro de pocas semanas hay elecciones en Chaco, lo cual llevó a que este niño adolescente fuera catapultado a las primeras planas de los diarios, uh-huh, probablemente no se hubiera hablado o se hubiera seguido hablando con la misma naturalización que se sigue hablando de los niños desnutridos en Tucumán, en Chaco, y hoy iba caminando por Avenida Rivadavia frente al Congreso, y bueno, ahí tenemos chicos en la calle, durmiendo arriba de colchones con su familia. Es decir, pareciera que nos agarra una especie de, vos decías, sensibilidad. Sí, una sensibilidad, pero muy teñida de tilinguería también, ¿no? Esta cuestión de, como si aquello tuviera la importancia que no tiene. Y voy a decir una frase que parece demagógica, pero que yo la siento profundamente, que es: no te produce la misma sensibilidad el hermano muerto cotidianamente acá, adelante de tus ojos. Me parece que, uh-huh, que es una cuestión que hay que pensarla, porque estamos banalizando el mal, el drama, la muerte cotidiana, además las muertes necesarias. Mira, yo escuchaba ayer un debate, espero no estar yéndome del tema, Fer, pero... Dale, tranquilo. Yo escuchaba ayer un debate que que me terminaba indignando, ¿no? Un debate en Repolítico donde algunos hablaban de la cuestión del gobierno chaqueño, de la de toda esta cuestión de la necedad, de la desidia, etcétera, ¿no? Y el gobierno chaqueño, por ejemplo, hablaba de que, bueno, que en realidad lo que se trataba era de que este muchacho tenía otras cuestiones, que era por eso que había muerto, como si no se tratara de cualquier manera de muertes de pobreza, de muertes de desidia y de muertes absolutamente evitables, ¿no? Me parece que un poco esto se trata, la cuestión esta, como cuando aparecen en las páginas todos los días la indignación por las muertes de animales, y esa misma indignación no aparece en relación a la desnutrición infantil, uh-huh, que es una realidad horrorosa y de hace muchísimo tiempo. Jorge, algo deslizaste por ahí, pero hay en esta indignación selectiva, ¿hay algo de mirada de clase? Pero por supuesto, hay una mirada clasista y discriminatoria, por un lado, y lo que es peor, me parece a mí, es cuando esa mirada clasista y discriminatoria viene por identificación con grupos de pertenencia. Es decir, aquellos que podemos ser de la misma clase que a quienes estamos discriminando, pero como nos identificamos con con otros sectores sociales, ¿no? Entonces hacemos propio a la discriminación ajena. Esto yo lo planteo mucho cuando hablamos de la violencia contra los jóvenes por parte de los patovicas. Yo digo, el patovica ve su propia negrura y ataca eso, ¿no? Claro, claro. Y me parece que sí, que se trata de esto. Indudablemente hay una cuestión de clase, por un lado, ¿no? Pero por otro lado, la banalización sectorial de este tipo de cosas, lo que lleva a la política es, me parece que a esta altura es absolutamente incomprensible e insoportable también. Aquí Jorge Luis Angio quiere hacerte una pregunta sabiendo que nos queda un minutito. Sí, nada, buen día. Buen día, Luis. ¿Qué tal? Decía, te escuchaba, ¿no? Y decía, ¿cómo se justifica, cómo se puede explicar la justificación que dan sobre todas esas cosas? Hoy escuchaba a un periodista que es el mascarón de proa del gobierno diciendo que, bueno, esto no se resuelve de un día para el otro, es estructural, obviando que, por ejemplo, desde los poderes hace 12 años que pasa esto, y si bien lo estructural puede tardar mucho más, pero puede avanzarse, ¿no? Por supuesto, mira, en dos palabras, esto es muy similar a lo que yo vengo planteando en relación a los femicidios. Claro. Sí, desde que nosotros empezamos a decir que eran necesarias medidas preventivas de fondo, si hubieran empezado a implementar, ya estaría el problema solucionado, porque pasaron casi dos generaciones, una generación y media. Bueno, con esto pasa exactamente lo mismo. En realidad, en relación a las justificaciones, separemos lo que es la banalización, que es cuando uno, en realidad, por una cuestión de contiguidad política, no advierte la gravedad de aquello que está negando. Esto es por un lado, ¿sí? Pero por otro lado, creo que además de dejar de lado la cuestión de negociados que manejan algunos sectores periodísticos, ¿no? Que terminan justificando esta cuestión porque es su trabajo hacer esto, creo que lo que señalaba Fernando hace un rato es clarísimo. Uh-huh. Así como nos conmovimos por el femicidio de una mujer en un country porque pertenecía a una clase social a la que se pertenece o se pretende pertenecer, no vemos o no nos interesa este tipo de niños muertos porque en realidad pertenece a una clase que repudiamos porque tiene que ver con nosotros mismos y con los lugares repudiados de nosotros mismos. Uh-huh. Jorge Garaventa, es la hora. ¿Te parece que la sigamos en la próxima? Bueno, va a ser un gusto, siempre un gusto hablar con ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo grandote y gracias. Jorge Garaventa, el licenciado Jorge Garaventa, siempre aportando una mirada reflexiva desde un lugar realmente muy, muy claro. Es interesante escucharlo a Algara, por eso con Euge teníamos ganas de hacerlo. Cuando nos referíamos a, cuando yo le preguntaba esto de la mirada de clase, también me refería a algo que me hizo notar Euge ayer y que yo, cuando veníamos charlando de esto, y que en realidad yo no había notado. Euge me decía, claro, el nenito sirio se supo, como muchos de los que están intentando escapar de la guerra en Siria en este momento son clase media, sí. Allí, ¿no? Sí, sí. Y las zapatillas que calzaba el nene eran de buena calidad, y eso quizás hizo sentir a mucha gente esa realidad como cercana, como posible, como que estaban viendo un parecido, ¿no? Un semejante. Sí. Y que en el caso de este chiquito, yo creo que habría que, de una vez por todas, dejar que los pueblos originarios entren al país como los sirios quieren entrar a Europa, ¿no? Sí, además hay que decir que con el chiquito sirio, desde aquí, por lo menos, los medios de comunicación de Argentina, y escuchando a algunos corresponsales que están en Europa, ¿cómo lo explico? Queriendo demostrar esta cuestión que no es clasista, remarcaban permanentemente que esas personas que estaban huyendo ahí de Siria eran personas como nosotros, de clase media y de clase claro. media alta, ¿no? Uh-huh. O sea, que discriminaban con el argumento de ven que a todos les pasa lo mismo. Claro. Pero se encargaron de remarcarlo permanentemente eso. Uh-huh. Son como nosotros, para entonces pegar también en esa cuestión del subconsciente, del que lo mira, quedar como que, uy, somos nosotros. Ahora, si es un pibe de Formosa, un cono, alguien que tiene un color de piel un poquitito distinta, uh-huh. ya cuesta, se mira como si se mirara balconeando, ¿no? Uh-huh. De afuera. Mira, ojalá que en algún momento lo pueda contar ella, pero el fin de semana estuvimos charlando con Blanca Firpo. Blanca es conocida por sus compañeros como la Betty y es sobreviviente de la ESMA, que cuando salió se fue al exilio en Suecia, como tantos otros. La diferencia es que ella se quedó allá y tres de sus cuatro hijos nacieron en Suecia, son suecos. Y publicó hace unos días una foto anunciando una foto y un texto que nos costó bastante traducir, pero que rápidamente adivinamos por dónde venía, que después tradujimos, que decía que sus hijos se van a ir a trabajar para con una ONG de las tantas que están en Grecia, metiéndose al mar para rescatar a los más chiquitos, alzarlos, sí, sí. digamos, y llevarlos a pie, con el agua al cuello, ellos, por supuesto que los chiquitos no sobrevivirían, que fue lo que le pasó a este chiquito sirio, y lo llevan hasta la playa, lo rescatan del bote hasta la playa. Uh-huh. Y a mí no se me pudo dejar de venir una imagen a la cabeza, una imagen increíble y terrible de las que se vivió en la ESMA, porque en un momento en el que cuando Víctor Basterra es secuestrado junto a su compañera y junto a su hija, María Eva, que tenía en aquel momento 9 meses, y en esta perversa mirada que tenían los milicos genocidas, hijos de puta, intentan ir a buscar a María Eva para torturar a Basterra, uh-huh. con ella colocada en su cuerpo, digamos, para torturar a los dos, ¿no? Para que Víctor entregara algún dato, y entra, sale de la huevera, y el milico, y entra a la cocina donde estaba la Betty con María Eva en brazos, y le dice, dame a la nena. Y la Betty se resiste, pega una media vuelta como poniéndose ella de frente, uh-huh. y sacando a la nena del frente del milico, y parece que fue tan contundente la manera que lo hizo que el milico se dio vuelta y se fue, y de esa manera evitó que fuera torturada María Eva con 9 meses, uh-huh. cosa que después en otros casos no se pudo evitar, uh-huh. ¿no? Y se utilizó este recurso de torturar a los chicos en los cuerpos de sus papás. Y la verdad es que ver a que los hijos de aquella mujer que hizo eso en la ESMA, arriesgando su propia vida, haciendo lo mismo de algún modo, con los chiquitos inmigrantes, la verdad es que se me puso esa doble imagen en la cabeza y dije, bueno, naturalmente hay cosas que se transfieren con la educación, los valores y la ética y la solidaridad son algunos de esos valores que algunos intentamos con mayor o menor suerte, pero en el caso de la Betty con uh-huh. absoluta claridad y contundencia le ha podido mostrar a sus hijos que están viajando en estos días a Grecia para hacer esa tarea que su mamá hizo de alguna u otra manera en la ESMA. Blanca me contaba que le indignan algunas cosas que ve publicadas en las redes sociales en Buenos Aires, en Argentina, sobre el tema del nene sirio. Dice que ellos están trabajando hace un montón de tiempo para intentar ver esta situación, para intentar resolver esta situación que no empezó con este nene y que le indigna que esto, esta situación empiece a causar este malestar recién cuando se ve esa foto, ¿no? Que hay una crisis humanitaria terrible, que hay muchísimas, son portadores de enfermedades, digamos, de muchas enfermedades producto de la situación de la guerra, los inmigrantes, y que se ha generado tal presión de las poblaciones que los países empiezan a ceder, como se dio Alemania, y como aparentemente hasta ese momento que yo hablé con ella, también Suecia iba a abrir sus puertas para que ingresen la gran cantidad, no solo de sirios, pero centralmente de sirios escapando de la situación que se vive allí en ese país de guerra civil. Bueno, vamos a seguir obviamente con este tema y con otros temas. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away. Enredando las mañanas. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hace algunas semanas anunciamos, alguna noche de estas charlamos con Félix Díaz, el referente de la comunidad

música en Regando las Mañanas. Vamos a escuchar, a Willie Crook lo tienen muchos por haber sido el saxofonista de los primeros dos discos de Los Redondos, con todo lo que eso significa. Pero después, la verdad es que ha tenido una carrera solista interesante. Ha sacado un disco que se llama Versiones, junto a los Funky Torinos, a su banda. Y de allí es más, la versión de la del separador en vivo que grabamos en los primeros programas, a ver si lo tengo a mano, en los primeros programas grabamos un separador también, como hicimos hoy, en vivo, que era este. Escuchamos una partecita. ¿Te acordás, Luis? En una de las primeras emisiones con Daniel Giovannini de La Colectiva. Bueno, esta versión del tema de Deep Purple. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Es de, a ver, el mismo disco. Se solicita la presencia. Del disco de de Willie Crook, de Versiones. De ahí vamos a escuchar ahora una versión de un tema de los Beatles. A ver si me lo dejan encontrar. Va, ustedes me dejan, pero yo lo tengo que encontrar. Ahí está, lo encontré. Es raro escuchar un tema de los Beatles versionado, pero se ha versionado de tantas maneras que ya esta nos sorprende, ¿no? Es más, uno camina por San Telmo y hay una disquería por allí en la calle Defensa que está todos los días, desde hace meses, pasando un disco de versiones freak de los Beatles. Come together right now over me. El 4 de septiembre, la Policía Federal Argentina y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones secuestraron los equipos de transmisión de Antena Negra TV. Somos Zumba la Turba. Somos Antena Negra TV. La comunicación comunitaria no se secuestra. Si nos quieren cazar, nos multiplicamos. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, y nos vamos ahora, Fernando, ¿te parece? Para el Gran Buenos Aires, más precisamente para el sur, me Lomas parece. De Zamora. ¿Sí? Me parece. Ahí estamos comunicados con Norberto Señor, él es miembro de ATE, la CTA de Loma de Zamora y ATE Sur, porque hubo un lamentable hecho que fue la muerte de un trabajador de la Dirección de Cultura y Educación, y ayer hicieron, bueno, un reclamo y pararon allí en ATE. ¿Qué tal, Norberto, Fernando Tevelo y Luis Angio? Te saludamos. ¿Cómo fue este hecho y qué es lo que están pidiendo? Hola, buen día. Bueno, hay un estado de mucha conmoción y mucha bronca en todo el ámbito de la dirección de escuelas, especialmente entre los propios compañeros de Walter Lemejis y en general en toda la sede ministerial, y eso se extiende a muchos otros ámbitos del Estado. El martes se declaró un paro provincial por parte de ATE, a partir de que, bueno, los delegados de ATE, de la Dirección General de Cultura y Educación, denunciaron esta muerte, que es un verdadero crimen del Estado, producto de la precarización. Un compañero trabajador de planeamiento, de mantenimiento, que fue a reparar una escuela al distrito de Tres Lomas, que según se informó estaba trabajando sobre una escalera en mal estado, después de años de denunciar frente a la desidia de las autoridades las condiciones pésimas de los elementos de trabajo, la decisión de que los recursos que hay que poner para cuestiones tan básicas y elementales no se disponen, y que, como se dijo innumerables veces cada vez que hemos tenido que manifestar los trabajadores y trabajadoras estatales frente al crimen, al asesinato de Laura Iglesias, trabajadora del patronato sí. de Liberados hace ya más de 2 años, el ahorro, el ajuste de Scioli, de sus ministros, es la muerte de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Desgraciadamente hay que verlo así, no se trata de simples accidentes o de hechos de inseguridad, como se planteó alrededor del asesinato de Laura, sino que se trata de una verdadera política del Estado en la cual es más importante los negocios, es más importante pagarle a los grandes empresarios, a los banqueros, es más importante que el dinero siga girando entre las cuentas bancarias de los más ricos y ni siquiera se invierta en una escalera, ni siquiera se invierta en las medidas de seguridad laboral mínimas, ni siquiera se invierta en que los establecimientos tengan todas las condiciones que se necesitan. Y alguna vez le toca a un trabajador, otra vez le toca a un pibe, a un alumno, otra vez le toca a los pacientes de los hospitales, y acá, según nos dicen los compañeros, se combina también con los problemas de la atención sanitaria, porque el compañero debió ser trasladado hasta un distrito alejado, y eso es probable que haya tenido que ver con su fallecimiento y con no poder recuperarse. Así que por eso el paro, la indignación y un estado deliberativo masivo en la dirección de escuelas, donde resuena cada vez más fuerte que Nora de Lucía se tiene que irse de un ministerio en el cual lo que ha hecho es el ajuste permanente. En estos días, hoy mismo, hay decenas de compañeros auxiliares de Lomas y de Brown exigiendo cobrar su salario después de haber trabajado y no cobrar. En estos días hubo docentes en la misma situación. Es decir, están robando y manejando financieramente el salario de los trabajadores o el dinero que debería garantizar condiciones adecuadas, y la precarización se está pagando con el hambre de muchos y con la vida de otros compañeros trabajadores. Bien, Norberto, sabemos que estás también en otra reunión, no queríamos dejar pasar esto porque evidentemente no ha salido, calculo, en ningún otro medio, yo no lo he visto, y es justamente por eso, porque es la muerte de un trabajador que no ocupa espacio en los grandes medios, pero que se sepa que seguro que este compañero debe de haber quizá previsto que estaba esa escalera en mal estado, pero también tendría que, él seguro que también previó que quizá tenía una represalia si se negaba a hacer el trabajo, ¿no? Que siempre pase esa contradicción. Hay una presión muy grande, claro, social para los trabajadores estatales, porque en definitiva uno reclama una y mil veces y tienen la cara dura de los funcionarios de no resolver nada, y uno sabe que está trabajando para la educación pública. Entonces hay una presión social, a veces para que el pibe coma, a veces para que tenga clase o para que tenga una mínima condición, y evidentemente los únicos comprometidos de verdad con los pibes, con sus derechos y con la educación son los laburantes, y a veces terminamos trabajando sin condiciones, sin elementos, poniendo en riesgo nuestra propia salud o nuestra vida. Son centenares de miles los trabajadores auxiliares o docentes que están enfermos, con su salud arruinada, muchos de manera irreversible, por las condiciones en las que se trabaja. Seguro. Pero la verdad es que esto merecería paralizar y directamente no trabajar en forma permanente hasta que haya un cambio cualitativo en la política, y eso los trabajadores no lo vamos a hacer, porque precisamente sabemos que en definitiva quienes gobiernan no les interesa en absoluto la educación o la salud del pueblo. Es más, nos quisieran más ignorantes, más débiles, más enfermos, para que sigan alimentando las arcas de sus cuentas bancarias, tanto los políticos que gobiernan para los grandes empresarios y sobre todo esas grandes empresas que son los grandes beneficiarios. Y estamos hablando de Scioli, candidato que más mide, del que seguramente será el presidente y del que no va a seguir dejando de haber una catarata de alcahuetes en los propios sindicatos del Estado provincial, de la docencia, del Estado, etcétera, que van a seguir diciendo que hay que votar a gente como Scioli, como Aníbal Fernández, para que no gane la derecha. Y uno dice, los crímenes de los trabajadores, la destrucción de la educación pública, la precarización a mansalva que padecemos, ¿es una política de izquierda? Sí. Basta de verso, estamos hartos, la verdad, que se vaya de Lucía, y vamos a seguir tomando medidas y haciendo lo que haya que hacer para que toda la población se entere que, como dice la canción, me matan si no trabajo y si trabajo me matan, esa es la política de quienes nos están gobernando. Por más que se pinten de pseudoizquierdistas y que digan que la derecha y los 90 se llama Macri, ellos también son la derecha y ellos también son los 90. Seguro. Bueno, Norberto, te agradecemos esta intervención porque queríamos, ya te reitero, dar a conocer este hecho. Esperemos como mínimo que haya justicia con la muerte de este compañero, que no digan que fue un accidente, porque lo que se puede prevenir no es accidente. Y bueno, nos mantenemos en contacto porque sabemos que ustedes siempre están ahí al frente de la lucha con los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. La dirección de escuela sigue parada en estado deliberativo y seguramente eso va a continuar a lo largo de los próximos días. Perfecto. Gracias. Buen día, Norberto. Muy bien. Hasta luego. Bueno, Norberto Señor, él es integrante de la CTA Lomas de Zamora y ATESUR, dirigente reconocido. Aclaro, no sé si lo aclaro, de Lucía es la ministra de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Otro personaje siniestro dentro de lo que es el gobierno de Daniel Scioli. Yo pensé que la era referencia Paco. Era a Paco, exactamente. No. ¿Qué? Paco. Porque como medio que me sonó a que lo que él contaba era que los estaban guitarreando, ¿no? Sí, pero bueno, lamentablemente los están guitarreando no como Paco de Lucía, que guitarrea para bien, estos guitarrean para mal de los trabajadores, ¿no? capo, Paco de Lucía. Cualquier excusa nos viene bien para intentar encontrar buena música. El 4 de septiembre, la Policía Federal Argentina y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones secuestraron los equipos de transmisión de Antena Negra TV. Somos Radio Semilla. Somos Antena Negra TV. La comunicación comunitaria nos secuestra. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Te recordamos el 4 de septiembre. Te recordamos que el día de mañana vamos a estar desde las 16 en la Avenida de Mayo y Perú. Seguramente va a haber transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos para aquellos que no puedan acercarse. Por supuesto, como decimos siempre, en estas circunstancias es importante la presencia allí en el lugar, pero también es cierto que, bueno, que mucha gente no va a poder ir aunque quiera, o que están en otros puntos del país y que quieren apoyar la causa que se ha generado por el tema de los decomisos de los equipos de Antena Negra TV el viernes pasado. Así que va a ser una buena herramienta la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y los medios que los integramos, la radio que los integramos, para poder realizar ese laburo bastante parecido a lo que hacemos en lo cotidiano, ¿no? Que es mostrar conflictos que se dan en la vida social y que aparecen a cuentagotas en los medios tradicionales. De hecho, en los medios oficialistas hasta aquí no hemos visto demasiado sobre la situación de Antena Negra TV, tema que sí fue tocado por los medios opositores al gobierno, que obviamente aprovechan como para pegarle. Pero uno puede decir con tranquilidad que sucede con este tema, por supuesto, en la agenda mediática, lo mismo que sucede con tantos otros, y que tiene que ver con la posibilidad de encontrarse con las noticias de acuerdo a la conveniencia política de los dueños de los medios y no a la conveniencia de quien necesita buscar una manera de informarse. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. El 4 de septiembre, la Policía Federal Argentina y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones secuestraron los equipos de transmisión de Antena Negra TV. Somos la radio Computana Pugnana Bogó, somos la Antena Negra TV. La comunicación comunitaria no se secuestra. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Somos la voz del pueblo en el aire. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, Luis, nos vamos a meter con alguna cuestión que aparece en la campaña política que se da. Fernando Niembro es un reconocible periodista, iba a decir reconocido, pero por suerte me corregí en el camino y voy a decir reconocible, uh-huh. O sea, puede reconocérselo con facilidad. Pero también para un sector de la población, por estar vinculado al fútbol, claramente es una persona que llega a mucha gente. Quienes tenemos memoria, nos acordamos que, por ejemplo, Fernando Niembro era un tipo que tenía un programa junto a Bonadeo Padre, por ejemplo, entre otros, en el que fustigaba desde la vieja Radio Libertad de Romay, fustigaba los primeros años de torneos y competencias, pero todos los días era, uh-huh. Era de manera sistemático. Y esas críticas se acallaron cuando le hicieron un suculento contrato para pasar un programa, para tener un programa propio en la red, no en la red de medios que integramos nosotros, sino en la radio La Red, que estuvo al servicio de la corporación, del monopolio que tuvo la privatización del fútbol durante tantos años, con el programa De Una con Niembro. Pero ahora, bueno, se lo está acusando de estos negocios de una empresa de la que es socio o era socio, con el gobierno de Macri, casualmente, del que es primer candidato a diputado por provincia. Vamos a charlar con Nicolás Eisler, él es periodista del diario Tiempo Argentino, junto a Claudio Mardones, entre otros, han ido contando cómo es la situación que lo tiene a Niembro ahora allí con algún problemita, con millones de dólares en el bolsillo, pero con algunos problemitas políticos. Nicolás, bienvenido aquí al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo soy Fernando Tevele y Luis Angió, estamos contigo. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por llamar. Bueno, contanos algo, vos sos joven, ¿cuántos años tenés? No tanto, 35 tengo. Ah, bueno, pero digo, nosotros tenemos algunos más, Luis, no podríamos hacer la cuenta, y en mi caso yo te llevo 10 años, por lo tanto, en esos 10 años que te llevo, además de provenir del periodismo deportivo, recuerdo al Fernando Niembro privatización del fútbol, en la que hacía esto hasta que le pusieron un contrato que lo llevó a opinar que lo mejor era que el fútbol estuviera en manos de torneos y competencias. Bueno, ahora quizás haya cambiado de color político también, porque él siempre se reivindicó como peronista, y si bien el macrismo tiene un sector de peronismo importante adentro del PRO, Niembro está allí y con estos problemas. ¿Qué es lo que han podido averiguar ustedes de los contratos? Ya, la empresa, una empresa que había fundado Niembro y de la que supuestamente se desprendió hace un año y medio, según él dice, le facturó a la ciudad 192 contratos por prestaciones muy diversas, que van desde publicidad a encuestas, reparto de folletos, y ninguno de estos contratos aparece publicado en el boletín oficial, ni digamos no hay como rastros que uno pueda encontrar así buscando, salvo que vaya directamente a la repartición, que supuestamente deberían estar ahí. Y nada, le facturó estos contratos por casi 24 millones de pesos. Él dijo que esto era lo único, que la única relación que tenía con la ciudad había sido a través de esta empresa, pero resulta que ahora empiezan a aparecer contratos de una escuela de periodismo que él tenía con Marcelo Araujo, que también le brindó servicios a la ciudad. Ajá. Que facturó por varios lugares. Claro. ¿Cómo te va, Nicolás Luis Angió? Empresa, escuela de periodismo con Marcelo Araujo, que tiene más de 10, 15 años, que la ha fundido, la ha refundado, ha dejado gente en la calle. Yo ese tema lo conozco un poquito porque estaba cerca de gente que trabajaba allí, ¿no? También. Y ahora tiene otro carácter esa empresa, esa escuela. Sí, aparentemente continúa en otro diario, parece en un diario, digamos. Pero no está muy claro cuál es el rol que cumple Niembro, porque él supuestamente vendió su participación a la escuela en 2010. Uh-huh. pero sin embargo cuando decidió cerrar la escuela a fines de 2013, principios de 2014, él se hizo cargo de eso y dijo que estaba muy apenado, cerró la escuela y una serie de cosas, o sea que uno imagina que la relación continuó, y si uno se fija en el sitio de la escuela, el que existe actualmente, él aparece como creo que director periodístico junto a Marcelo Araujo, así que uno imagina que sigue teniendo algún vínculo con esa institución, ¿no? Entendiendo en tanto periodistas, por supuesto la cuestión sagrada que tenemos de no revelar las fuentes y esas cosas, uno no puede dejar de prestar atención y de tener en cuenta que Niembro, al ser primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, es un blanco apetecible, digamos, en la disputa política partidaria. Digamos, yo acá te quiero decir algo. Dale. No digo que lo vayas a decir vos, pero lo que dice el PRO todo el tiempo es que esta es una operación política y qué sé yo. Yo la verdad que no desconozco el contexto en que se publicó la nota. Lo que quiero aclarar es que yo hace casi 2 meses presenté un pedido de acceso a la información al gobierno de la ciudad, que es un trámite que puede hacer cualquier vecino para conocer en qué se gasta su dinero. Y justamente presenté este pedido para que me contaran qué era lo que había hecho Niembro, qué contrato tenía Niembro con la ciudad. Y en estos 2 meses el gobierno no ha respondido, digamos, estoy hablando de julio. Y digo, el gobierno tenía, creo que son 10 días hábiles para responder, prorrogables por otros 10 días, o sea que yo vengo con esta nota hace mucho, no es que la saco ahora porque están las elecciones, digo, hubiera salido antes y ellos hubieran respondido antes, me parece. No, claramente, en realidad iba por otro lado, que tenía que ver no con las desmentidas del PRO, a ver, en las operaciones, hay operaciones políticas también, y uno... Por lo menos en mi caso entiendo las operaciones políticas no solo como aquellas que son mentiras, sino muchas que son verdad y que algunas algunas empresas utilizan de manera partidaria, no digo que sea este el caso, justamente quería preguntarte sobre eso, cuánto hacía que estabas investigando la causa como para correrlo de este eje, porque me parece que muchos otros medios sí lo han utilizado como gancho fácil, digamos, para pegarle a Niembro por una cuestión partidaria, digamos. Seguro. Bueno, es que también, digo, es así, es el juego de los medios, pero a ver, no... Obviamente, digo, uno no es tonto, sabe en qué momento sale la nota, pero la verdad que yo la venía preparando mucho antes y justamente como no podía confirmar algunos de los datos que tenía... Tuve que esperar bastante tiempo, digamos, para publicarla, hasta que finalmente los pude confirmar por otro lado. Lo que está intentando ser Niembro ahora es tirarle todo el fardo a uno de sus ex socios. Yo te diría que ni siquiera, porque, a ver, lo sacaron al ex socio, el ex socio se llama Alberto Atilio Mesa, y él sigue siendo aún hoy socio de esta productora, la Usina Producciones, de la que Niembro era parte y que se dio su participación a una persona. Y nada, digamos, Mesa increíblemente figuraba en el puesto 13 de los suplentes de la lista del PRO en la provincia, que encabezaba Niembro. Así que como eso un poco rompía con la idea de que Niembro no era más parte de la empresa y por eso podía ser candidato, entonces hacía un poco de ruido que Mesa, siendo dueño de una empresa que trabaja con el gobierno de la ciudad, fuera candidato, y creo que por eso lo corrieron, ¿no? Pero la verdad que me parece que es un caso que es bastante grave y van a aparecer nuevas cosas en el futuro. Bien, bueno, vamos, Luis, una pregunta más, dale. No, solo saber esto, si vos desde el punto de vista periodístico tenés conocimiento cómo se está moviendo a través de la justicia, si ya llegó, si hay alguien que está actuando, si te han pedido más información respecto, ¿no? No, hasta ahora nadie me citó a declarar, sí entiendo que hay una causa en la justicia por una denuncia de un particular que está avanzando, digo, pero hasta ahora es eso, viste, los tiempos de la justicia la verdad que son más largos que los del periodismo y sí, está bien que así sea, ¿no? Uh-huh. Pero digo, nada, hasta ahora no hubo demasiadas novedades con la causa. Uh-huh. Las novedades van más por el lado de lo que hace el PRO y que hasta ahora es defender a Niembro a rajatabla. Bueno, no sé, Fernando... No, vamos cerrando, que aparte estamos llegando al cierre del programa. Sí. Nicolás, te mandamos un abrazo enorme, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a seguir lo que vayan publicando allí. Y gracias por la investigación, porque la verdad que se destapan a veces cosas de personajes siniestros como esto, que aparte tienen historia, ¿no? Tiene historia familiar. Fernando lo decía, historia familiar, tiene la historia de su padre, Paulino Niembro, también. Uno de los mentores de Lobo Vandor. Exactamente, uno de los dirigentes del gremio metalúrgico, ¿no? Y también de Lorenzo Miguel, fue dirigente aquí en Nueva Chicago, en el Club Nueva Chicago, y ya sabemos lo que es. Vos sabés que, nada, aparte, una cuestión aparte, Pablo Yonto, el compañero Pablo Yonto, escribió hace mucho el libro La vergüenza de todos, ¿no? Que es un poco en respuesta a la película, ¿no? La fiesta de todos, sí, de Sergio Renán. Y allí hay una parte donde él... cuenta la historia del padre de Paulino Niembro en el fútbol en la época de la dictadura y también la relación incipiente de un joven que se llamaba Fernando Niembro. Sí, lo voy a buscar. Sí, lamentablemente está agotado ese libro, difícil conseguirlo, pero es muy interesante. Un abrazo, Nicolás, gracias. Te mando un abrazo y gracias. Chau, chau. Nicolás Eiser, uno de los periodistas de Tiempo Argentino que está investigando la cuestión de Fernando Niembro a propósito de la cantidad de contratos que una de sus empresas hizo con el gobierno de la ciudad en el último tiempo. Y de paso hago un llamado a la solidaridad, si alguien sabe de la existencia, en dónde se puede conseguir ese libro, que por supuesto, como todo libro prestado, nunca vuelve. Yo lo presté y lo perdí, es un libro que me gustaría releer porque ahora, con todo esto del fútbol y de la corrupción y de todo lo que ha saltado desde la FIFA para la AFA, es bueno releer ese libro, porque hace 40 años Pablo hizo esa investigación del fútbol de hace 40 años, la época de la dictadura y un poco antes, y relaciona mucho con la actualidad. Uh-huh. Bueno, pensaba en el ejercicio del periodismo, ¿no? Después de esta nota y de las empresas periodísticas como patronales, pero los periodistas como trabajadores en todos los casos, pero en algunos casos como trabajadores demasiado sumisos, ¿no? Uh-huh. Creo que lo estamos viendo también ahora con la cuestión del decomiso del canal Antena Negra TV, que es tomado por unos medios y no por otros. Ayer estuvimos con Euge invitados una vez más a Éter, a la Escuela Terciaria de Educación de Estudios Radiofónicos. Y la verdad es que está bueno encontrarse con pibes que son formados para la fábrica de chorizos, ¿no? O sea, digamos, son reciben una educación para trabajar en los medios tradicionales, a eso me refería. Uh-huh. Entonces, aportar una mirada sobre la comunicación comunitaria, alternativa y popular, por supuesto subjetiva, desde nuestro lugar, fue interesante en ese intercambio que ya hace unos cuantos años que tenemos con los chicos a través de Diego Corbalán, que lo escuchamos aquí en uno de los separadores, hoy lo cortamos justamente a Diego. Pobre. A quien le agradecemos la invitación. Es muy rico el intercambio, una cosa como para tener como medida. Todos los años hacemos como un ejercicio que es cuando hablamos de los casos que son emblemáticos en el tratamiento por parte de nuestros medios, obviamente mencionamos el caso de Luciano Arruga. De 3 años a esta parte, la primera vez que hicimos esto, había 2 o 3 chicos de 30 que conocían quién era Luciano Arruga. En el segundo año, la mitad de la clase ya conocía quién era Luciano Arruga. En el día de ayer, uno, más alguno que no se haya animado, pero no más que dos o tres de toda una clase, no conocían a Luciano. Es decir, la mayoría de la clase conocía el caso de Luciano Arruga. Y no solo que conocía el caso de Luciano Arruga, sino que tenía la versión familiar como la verdad. Uh-huh. Y me parece que Radio a nosotros nos causó una partecita de orgullo como parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, claro, de haber encontrado tanta gente que no creía ni en la versión policial ni en la versión de Clarín del 18 de octubre, diciendo que ayer lo recordábamos, ¿no? Aquella etapa inolvidable de Clarín, que decía un día después de haber encontrado a Luciano, la familia acusaba a la policía por su desaparición. Y fue un accidente. Pero fue víctima, lo había atropellado un auto en la General Paz, ¿no? Sí, sí. Digo, pasó de largo, por suerte, esa etapa. Bueno, antes de irnos, se fue Eugenia, que es la especialista en el tema, pero yo voy a hacer una invitación a todos aquellos que quieran mañana participar de una conferencia sobre la ley de identidad de género. Uh-huh. Su reglamentación y articulación en salud se va a dar en el aula de rayos del Hospital Pirovano, allí en Monroe y las vías del ferrocarril Mitre, a las 12 horas lo va a dar la doctora Analía Mas y la doctora Mariana Casas, que son son especialistas en esto, son abogadas, ¿no? O sea que es un tema interesante para todo aquel que quiera participar. Veremos si para el próximo jueves podemos tener algo, alguna grabación, algún audio de lo que se charló allí. Nos vamos con Sumo de fondo. Nos despedimos hasta mañana desde la caterva. Ojalá que mañana vamos a poder terminar el programa a las 12. Así me imagino, ¿no? O sea que nos vamos con Sumo gusto. Ponele, dale. Chau. Adiós. Gracias. Los murciélagos son tétricos, dan miedo y terror, y nunca están limpios. Los murciélagos se quedan abrigaditos en cuevas grises. ¿Ah? Los murciélagos te hacen acordar a Pelalgo. Los murciélagos tienen alas de cisne y se cuelgan hacia arriba, viendo tu panza al revés, viendo tu panza al revés. Los murciélagos vuelan sin problemas, los murciélagos tienen cuidado. We'll be right back.